Radio Daraca, Radio Daraca, desde el Pambe. Radio Daraca, Daraca, Daraca, Radio Daraca, Radio Daraca, Radio Daraca, tu música en Radio Daraca. ¡Ey, Supri! La zarigüeya por la red. Suéltala, suéltala, suéltala. Daraca, Daraca. ¡Joder, qué esos aplausos son para mí, gracias! ¡Joder, quiere la people, Langui! Será por las notas, ¿no? Dale, las notas, ya luego te cuento, ya verás, chaval. Es que hay una cosa que se me atranca un poquito. Sí, ya me ha dicho Fabián que hay algo por ahí que... Ya es que ya a mí eso de tantos ríos, macho. Yo conozco uno que pasa por aquí abajo, el Manzanares, pero luego ya... Mucho río, mucha montaña. Yo me voy andando por los caminos. Me da oyente igual. Oyente de Radio Tarascá, tenemos al rellenito flaqueando en geografía. Flaqueándolo, me engordo un poquito, pero bueno, ¿sabes, hermano? Sabemos que le tenemos ahí buscándose la vida y también con el graduado pendiente. ¡Ay, qué dificultad! Y nada, está con la geografía que nos va fallando. Una semanita más aquí en Radio Tarascá, en la www.lacepción.net. Supimos que estuvimos abajo con Berry Harper, nos cogimos él y yo. Vaya, y nos marchamos para allí, para Marbella, a la feria, madre mía. Pasa por agua la feria. Madre mía, que de agua, aquí también, macho, en Madrid. Aquí, claro, así le tenemos, que a la vuelta en Despeñaperro, sin bufanda ninguna, bueno. Se nos ha enganchado un catarro, tú sabes que ya de por sí, con la tarra que tiene y lo que fuma niño. Claro, pues es que tenía que haber dejado de fumar hace tiempo ya. Luego vamos a intentar, no le tendremos en el programa, pero vamos a intentar llamarle por teléfono, ahí que está calentito, con sus mantas, con su miel y limón, le llamamos por teléfono a ver. Harper, no. Si no está dormido, pues mira, a lo mejor le pillamos despierto. Tendremos que subir los volúmenes porque con la garganta como la tiene. Bueno, ya y tendremos más cositas nuevas, una semana más. La semana pasada tuvimos al G5, que luego pondremos un temita, sí, el single. Esta vez estamos aquí también, nos está acompañando Doble H, señor Paquito, en sí, responsable también de la revista Hip Hop Nation. ¿Te acuerdas de ella, no? Sí, claro, ¿cómo no me voy a acordar? Cuando iba tú al Fabián, a por ella. Ahí, al kiosco Fabián, macho. Pues nada, estaremos aquí durante una hora y pico, con muchas cositas, y sobre todo con las agujas estrambóticas de la Daco Style, sacadas desde la mismísima Avenida de los Poblados, con nuestra zarigüeya aquí lanzando bocaos. ¡Ven aquí, hombre! ¡He dicho! ¡Oye! No me muerdas, macho. Oye, ya está mejor del catarrillo. ¿Cómo le está dando lo suyo, sus pastillas? Yo le voy a ganar al moquillo, niño. No, ya no. ¿Ha visto? Se está para bailar, bicho este. ¡Tira para allá, hombre! ¡Supri! Déjame en paro, me muerdas el dedo. Mira, a ver cómo lo tiene. Con costa. ¡Suéltala! ¡Suéltala! Usually a calm individual, armed with accounts, my lawyers and other criminals. Network with army, street wars are critical, and revolutionary so streets are more livable. Fuck what your ego say, don't take shit for granted, homie, we don't play. All's fair in love and war, piece of cake, but beef is rare like a bloody piece of steak. Your eyes off the quiet ones, the silent ones, with the assassin smile, the most violent. Training till they're bleeding, crying, perspiring, and gun range firing. The wrong side, that's the wrong idea. Untangle it, we can get it on right here. Never back to broke, you get tapped and choked. I might smile, but I ain't no joke. The fear lasts longer, but love is stronger. So I stay loyal to love with honor. You got those who wanna take that for weak. Be prepared, they'll test you in front of your peeps. Sonny's advice, buy your way out my life. It's the principle, the pocket's fat, not flat. Some borrow dough and relax on paying that back. Come on, cat. Don't you take me for weak, give an inch, they take feet. Give them feet, they take the street. My city's called Everybody Eats. My operations don't skip a beat. My squad is chumps, punks are fakes. Quick to dump pop trunks on snakes. That's of course, push came to shove. Otherwise, love is love. So I got love. My kind is for weed. Don't you take style, my kind is for weed. up in my shoes, so don't try them on. I always tear it up, about as calm as a quiet storm. Legendary lyricist, nice guy persona. My song celebrate life, and you can plan for your mama. But don't make the mistake of trying to play me. Unless you a DJ, don't get it twisted. I'm still from BK. When I'm front, better keep it in your mouth like Flavor Flav. Where I'm from, even a chick spit razor blade. Before I sucker or I take you back to school. A fool can't play the wise, but the wise can act a fool. I stay cool in my manner, then just put in my work. Don't push, you don't know what's up under my shirt. Me for soft, I got a heart that pump like a 12-gauge shotty when it starts to dump. Use a mystery, cause you don't know who you running towards. I got history, that shit is told by those who want more. Rellenito, te tenemos hoy bailarín, ¿eh? ¡Ven, chaval! Espectacular, niño. Mira, me abre de piernas. ¡Ay! Madre mía, bochito que sonaba era The Little People con Tali Quelli, Supri. ¿Tali quién? Tali Quelli, al otro lado del charco, compadre. Ah, del otro lado del... Sí. No son de la región de por aquí. Pues suena, ¿eh? Joder, guapamente, niño. Guapísimo. Oye, ¿sabes a quién tenemos malo también? ¿A quién? A Conafonía. Venga, ¿cómo? A nuestro reportero más dicharachero, Severino. ¡Joder, todos Severino! Todos los caminos. Si es que luego están los partidos ese hombre, macho, que se deja la voz. Severino, para el que no lo sepa, pues es el responsable de ir a los partidos y del Besoya. Ya sabéis que este año, pues, estamos federados en segunda regional, en pabellón, con árbitros de mesa, todo muy diferente a lo que era en los años... Yo me creía que iba a ser más difícil, macho. Cuatro partidos ya ganados, ¿eh? Estuvo en viento popa, ¿eh? En viento popa toda vela, pero no, más difícil es porque lo que pasa es que el Besoya se lo está tomando en serio, entrenando bien, posicionándose bien. Efectivamente. Y bueno, ese Severino... Y yo con ellos, y tú lo sabes, que yo de vez en cuando me voy a correr con ellos. En la banda. Y con el Chemita. Con el botijo al lado también. Con el bolso debajo del brazo. Y Severino, una broma, Severino es el reportero que está en todos los caminos y está allí en el Besoya. Sabéis que viene aquí todas las semanas y nos retransmite un poco el partido, de cómo ha sido, de cómo vamos para aquí y para allá, la situación verbal. La carretilla del Cañete está metiendo la gamba, tenemos que decirlo. Este Cañete, macho, podría haber venido más alma después. Sí, siempre nos viene a la crítica ahora. Se me está currando y ahora y estás aquí. Y hoy nos viene mucho antes, sí, decirlo, que le han echado de la obra y le tenemos aquí. Al chino, le tenemos que a su jefe. Con su puñón amarillo, es el responsable de traernos el temita rock de la semana. También le tendremos aquí en la carretilla. Del Cañete. Tendremos también al Andarrío, ya sabéis, todo lo relacionado al campo. Esta vez estamos con las setas, con la temporada. ¿De qué vamos a hablar hoy? Del champiñón. ¡Uy! ¡Qué rico! Sí, del champiñón. Así, jamoncito. Eso y muchas cosas más, pero ahora mismo tenemos en exclusivo un temita nuevo, rellenito. No me digas. De nuestro compadre Toyin. ¿Cómo? Sí, Supri. Vamos a escucharlo, un más, ¿no? Y dentro de poquito, y nos lo tenemos aquí también, que lo vamos a poder escuchar. Esto es rap positivo. Positivo, vamos a ver. Suéltala, suéltala. Ajá. Una vez más, vengo a daros un poquito más de mi rap. Esto es Rap Positivo 2006. Ya sabes cómo va, ¿no? Ok. Mi nombre es Chojin, dejad que me presente. Soy un tipo corriente con una historia diferente. Salgo a la calle con la actitud de un campeón, porque he aprendido a quererme. Soy yo, los años me sientan bien. Mi cabeza no duerme, de ahí que me puedas ver. Volver una y otra vez, contemplo la estupidez de artistas metidos en la obsesión de querer ser famosos por su LP y sonrío. Mi casa está en donde están los líos. Bombos y cajas encajan al ritmo que imprimo. Los raps que me rimo es tan sencillo. Leer mi corazón como en un libro. Cada vez que lo abres, te escribo nuevos capítulos. Desde lo alto hablo vocablos como piedras. Sal a la acera con cautela, cuida tu cabeza, nena. Que mi ventana pone precaución, señores. Maquinaria pesada en acciones, causa de chichones. Hay montones de situaciones en las que repetirse un poco se lo supone. reafirmarte en tus convicciones. Las rimas del Chojin son alimento de campeones. Mientras entras tras mis letras, encuentras contrastes con trastornos hondos. Nadie dijo que fuera fácil subir a montañas de frases sin aire y sonar bien con voz elegante. ¿En moñices? ¿Qué vocalices? ¿Cómo pretendes hacer rap si no se entiende lo que dices? Hemos olvidado por qué escribimos. Señoras y señores, esto es rap positivo, así que levanten las manos, digan conmigo, es momento de rap positivo. Ey, levanten las manos, disfruten de los raps una vez más. Ajá, semoa, semoa. Levanten las manos, digan conmigo, es momento de rap positivo. Ey, levanten las manos, disfruten de los raps una vez más. Tengo desde hace tiempo un oscuro secreto. Me rapo la cabeza porque estoy perdiendo el pelo. Recuerdo que antes era imposible hablar de posibles debilidades delante de mis rivales, pero la verdad es que la mayoría se fueron a la pista normal y dicen yo un día fui rapero. En este mundo todos parecen ser genios. Lo que no comprendo es cómo ninguno triunfa luego. Dedico esta oda a los b-boys que me odian. Antes me importaba, pero ahora no me importa, porque la vida me ha enseñado una cosa: se pierde tiempo odiando y tiempo es algo que no sobra. Yo soy positivo. Mis alegrías, mis cabreos y mis dudas voy y las almaceno en discos. Desde mi turno dije el yo no es especial. Cuando llueve se moja como los demás. Hay un nuevo motivo para seguir activo en cada mail que recibo. El hip hop me dio amigos. ¿Quién discute conmigo que el amor recibido no es amor merecido? Por mis años de lucha en el micro. Algunos dicen que grabar no es real. ¿De qué van? Yo hago rap pa' que me puedan escuchar. Otro día sin duda les dejaría un regalito, pero hoy no, amigos, porque esto es rap positivo. Así que levanten las manos, digan conmigo, es momento de rap positivo. Hey, levanten las manos, disfruten de los raps una vez más. Ajá, se moa, se moa. Levanten las manos, digan conmigo, es momento de rap positivo. Hey, levanten las manos, disfruten de los raps una vez y otra vez y otra vez más. Ajá. ¿Cuál es tu actitud? Pongo raps. Positivamente positivo. Claro, lo Dani, positivo es que no sacas tu geografía, niño. No, pero hay que ser positivo, ¿me entiendes? Hombre, negativo siempre. No, nunca. Como en el Cañete, negativo no. Negativo nunca, no, nunca. Es una broma, macho. Este es el nuevo temita de Chojin, un nuevo más y se llama Rap Positiva, que está calentito y próximamente lo tendréis ya. ¿Cómo veíamos el pescuezo, eh? Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Lo tendréis próximamente navegando por la red. No digas eso, piratilla. Por donde podéis escuchar nuestro programa de rap, Radio Tarajá, universalmente, musicalmente, Supri, con las agujas estrambóticas de la DACO, estáis. ¡Joder, DACO! ¡Me ha dado un ordenador, niño! En los viejos, sí, tirado al final. Para escuchar a Radio Tarajá, el abuelo, niño. Me vale, lo voy a llevar a la casa. O sea, que ya lo va a instalar ahí en la casa del abuelo. Sí, me ha dicho el DACO que me va a pagar la conexión. Sí. Claro, hermano. Eso es verdad, bueno, no sé yo, ¿eh? Ah, mira, mira, ha visto que dice que sí. Bastante con. No te rías, cabrón. Con los cigarritos que te da. Claro, por lo menos. Bueno, pero ya tienes ordenador. Sí, vale. Ya lo tengo. Sí. Eso está bien. Fíjate. Es que hoy en día prácticamente. Yo no echaron nada porque yo no entiendo. Pero por lo menos así te escuchas el programa. Claro, y el abuelo que tiene unas ganas, chaval, de escuchar. Dijiste que el programa pasado que íbamos a tener este programa que te iba a traer al abuelo. ¿Qué ha pasado? Que macho, es que está todo el mundo enfermo, macho. Es que con estos tiempos. Es que con estos campos. No puedes salir de casa, el abuelo, ahora. No puedes salir. Está malito, ¿no? Está malito, no. Lo que pasa es que ya sabes, un poquito mayor, macho. Y encima, en el buen tiempo, porque vino en verano, bajó, ¿te acuerdas? Oye, el veranillo del membrillo ya no tiene que venir, ¿no? No sé yo ya, ¿eh? Lo digo porque a ver si llega un poquito por Teletrae, si comentamos algo. Hombre, pues mira, yo Fabián que está súper liado también, me he enterado de que está ahí la asociación de vecinos que ha empezado ya todo el tema del invierno y que están preparando lo del equipo de fútbol. Qué pesado, macho, niños. Con el graduado escolar. Todos los días me está preguntando y me viene a espiar no y todo. Mal, pues ya que tú lo has prometido y tal, pues también le alegra, ¿eh? Joder, que no ver me presione, que te metes macho. En algo y que digas, coño, pues me lo voy a sacar. Sí, que me presiona. Tú sabes mucho. Que también que tiene una edad bastante ya considerable, ¿eh? Sí, la verdad. Cuando se llegan a esas edades, pues compadre, hay que ser comprensivo. Seguimos aquí en Radio Tarajá. ¡Aquí estamos! No nos meneamos de aquí, niño. ¿Por qué? Porque no nos podemos menear. Porque estamos en la www.lacepcion.net. ¡Joder, bonita! ¡Supri! ¡La pecera, niño, mira! ¡Suéltala! ¡La limpia el monstruo! ¡Suéltala! ¡Madre, niño! ¿Cómo suena esto? ¡El gordo master! ¡Joy! Sí, compadre. Con Quiroga. ¡Vamos ya! ¡Y puerta! ¡Supri! la esquina de mi viejo barrio lo ven pasar, bamba guapa, ropa chula, mirando para atrás, ese tumbao lo lleva porque va hinchado de humá, lo levantaste mañana y han caído dos más, un pie delante y otro detrás, su cara enseña galantería, vaciló y drama, más rama, humo y escama, 24-7 rastreme que suele por su ventana, él va buscando lana, one love mama, no me dé la flama, yo no voy a acabar en tu cama, echa pa' allá, sigo con mi historia en mi ciudad, antes era un gordo maya, ahora le llaman Fatman, el galán de la música, el que controla, en euro, no en dólar, my shit trae cola, di hola, cuando te cruce con el nota, hola, él no se coma a nadie, compi, siempre va a su bola, y vuela con su goma de Oklahoma, yeah, no te preocupes que en el Welling blin blinea, tiene a su élite, el de grata y el mendo, satélite que hacen el trabajo de 100, él va sin buque ganando carrera, quemando bandera, rompiendo barrera, abriendo mente ciega. Su trofeo es tu atención, a su culo no lo niega. La humildad se huele en este prenda. One life, one day, traigo la gem y lo puedes ver. One love, one day. Escándalo, trampa, trapi, respeto y espectáculo. Paso del oráculo, el destino me lo escribo yo. Voy por el trono con el quirófano, suena gordo. Traigo más de lo mismo. Rap de luz, pa' mi cruz. Ahora tragas tú ese su himno. Pasa de todo como ritmo. Y en el momento señalado te saca la furia de un pitbull. La mano siempre en los bolsillos de tus pantalones. Pa' que no sepan cuál de ellos lleva los piedrones. Un chivato o el capone. Todo lo compra el money. Exceso de cristal blanco, homie. En la calle que viví observando, él dice siempre neutral, no tiró para ningún bando, no dramatice. Nos llevamos nuestros hechos en lo alto. Finge, te calará y te cortará al instante. ¿Tú? La gente opina que este tío tiene un don, que no es posible que este nota saque un rato tan vacilo. Gracias, qué bochorno. Mi mierda está preparada y lista a punto de salir del horno. Fuego, pruébalo, rap diabólico y un troconote, cuatro paypal al sol con un cervezón. De esta máquina campeón, tú dame los talegos. One life, one day, traigo la gem y lo puedes ver. One love, one day, el agua para el sol, tú volver a ser. One life, one day, traigo la gem y lo puedes ver. One love, one day, el agua para el sol, tú volver a ser. Recuerdo más, Málaga City, compadre. Málaga City, de ahí ha venido tú, ¿eh? Hace de poco, ahí, joder, macho. ¿Cómo de lo montas, atrás, tío? Era feria, primo, tampoco. Feria, claro, y, sí. Y no tampoco por eso, porque Berry Harper tenía un asuntillo que tenía que arreglar allí. Sí. Con la, el tema de la finca y demás. Sí, verdad. La, ¿qué pasa? ¿Que lo quiere vender o qué? Sí, pero si es que replantea, cuidado, a ver quién se lo vende. Ya, ¡guau, cómo está la cosa! Bueno, no te enteras, ¿no? Allí está todo. Allí, eso sí es que es un despilfarro. Allí todo el mundo se aprovecha, macho. Hasta NAR, compadre, hasta la NAR. Nuestro compadre el bigotudo, canalla. Sí, el que estaba en Estados Unidos dando clases. El chivatón, pues tiene un ático y ilegal. Sí. Lo compró ilegal, compadre. Y tú ya sabes que eso se entera uno. Que le metan en la cárcel. Sí. Y a mí luego. No me digas, y a mí luego me pillan robando hace muchos años. Sí. Unas escobillas del coche y casi me meten preso un pero año. Eso no fue hace muchos años. Pues a la nada, porque le metan en la cárcel como a todos. Eso sí, eso sí. Claro, que cate. Yo no sabía nada, ¿no? Y lo compraste a mitad de precio, ¿no? Claro, sí, claro, un favorcillo, como dicen. No hemos dicho antes, hemos dicho que estaba fónico nuestro reportero Severino, el que va a los partidos del Besoya y nos trae aquí la crónica de cada semana. Está fónico, está mal, no lo hemos dicho, pero bueno, el Besoya ha ganado. Fácil, ¿no? 8-0, la cosa estaba bien, salió muy bien posicionado, ¿no? Sí. Yo es que no estuve en el partido. No, yo lo vi. Lo viste, sí, lo que pasa es que estoy un poquito distraído luego, macho, allí. Hablando, no sé. Ah, bueno, claro, tú como siempre, tus escapadas. Claro, yo me voy por ahí, me salgo. Es que tú no esperas a que acabe el primer tiempo y te hace la yo si te digo la verdad, luego no me entero cómo han quedado. Te lo digo en serio. Bueno, tenemos aquí a la Daco Stailago, sí, ¿no? Me dice con la cabeza que fueron 8-0, ¿no? 8-0, hombre, y un buen planteamiento. Efectivamente. Bueno, pues la próxima semana jugamos en casa. Yo creo que esos tres puntitos también tienen que ser para... ¿A qué hora? A las 7:30, ¿no? 7:30, los domingos. Ah, domingo a las 7:30. El Polideportivo La Mina, ¿no? Exactamente. Claro. Y nada, sabemos que Violadores del Verso

volvemos a contarlo con la misma pasión. Hemos reservado la mejor colección de delirios que quisieron convertirse en canción. Dame un ritmo cuando falte emoción. Volvemos a contarlo con la misma pasión. Hemos reservado la mejor colección de delirios que quisieron convertirse en canción. Vuelvo a marcar mi territorio con meada cual can. En este micro se cuelga el cartel de no tocar. En peligro de muerte, rap se extingue. Mi pulgar hacia abajo condena a los que no son de mi estirpe. Abre mi vinilo frotándolo con el vaquero. Mi cara se asoma en el mundo sonoro de nuevo. Aguardo la esencia del rap en este tarro. Olor concentrado a dolor, a lágrimas y a enfado. El mundo mostróme el poco amor que siente por la tierra. Y eso me enseñó el refrán de que gente igual a mierda. Si canto con gracia a la desgracia, ¿quién es el soso? Si mi estado normal esté tranquilamente nervioso. Terapia de choque para este estrés. Camareros también son psicólogos y encima dan de beber. Cerrar antes los bares no es la solución. Y mucha policía es siempre poca diversión. Más o menos todo sigue igual. Riñones filtran peor y el corazón erosionado como roca de mar. Lo busco confort en un colchón de fakir con púas de metal. Pero este ilusionista ya no puede más. Retroceso al mono, yo no innovo, es rap de invierno. Abriga más las plumas o el cuero cuando aprieta el cierzo. No busquéis tanto oro como decís en mi bolsillo, como mucho plata en mi anillo y en algún colgajo. Yo cumplo mi trabajo, yo vivo para contarlo. Yo quiero ser feliz y bebo para lograrlo. El milagro es que yo siga aquí para narrarlo. El siguiente paso será morir para el descanso. Dame un ritmo cuando falte emoción. Volvemos a contarlo con la misma pasión. Hemos reservado la mejor colección de delirios que quisieron convertirse en canción. Dame un ritmo cuando falte emoción. Volvemos a contarlo con la misma pasión. Hemos reservado la mejor colección de delirios que quisieron convertirse en canción. ¡Manolo! ¡Tráeme pico, hombre! Siempre tengo que estar encima de mí. ¡Chote! ¿Qué te voy a decir, chato? ¿Qué me quieres decir? Que te cojo una hoja de esta revista para limpiar el azulejo. ¿Vale, machete? Dice, pero chaval, pero trae eso para acá. Pero que está mi revista, está la Kid Flow, chaval. Me va a romper todo. ¿Pero qué es Kid Flow? ¿Cómo que Kid Flow? Kid Flow, chaval. Magazine de Hip Hop con todas las entrevistas de panorama nacional e internacional. Con los mejores reportajes, graffiti, conciertos, póster y miles de regalos, pero para ti no hay. Mira, fíjate, Hip Flow, chaval. Joder, macho, yo no sabía eso, chato. Oye, pues a ver si te pones un poquito. Joder, macho, me cago en la mala Hip Flow. Qué guapo. ¡Rubia! ¡Te como todo lo negro, chapa! Pero chaval, deja la rubia, vamos a trabajar, hombre. Si es que siempre estamos igual. Joder, macho. Mira qué fabula, niño, pequeñito. Sí. Yeah, yeah. Esto para ti y para la escuela te puede venir bien. Pobre sí, no me digas. Escucha. A ver, vamos a escuchar un poquito. Yeah. La historia está basada en hechos reales. En tu vida. Yeah. Cuentan los viejos del lugar que por algo son viejos. Sabios como diablos sin ir mucho más lejos. Como Dios creó al burro y lo que entonces le dijo: trabajarás de sol a sol, escúchame bien hijo. Cargarás sobre tu lomo con todo lo que te pongan. Vivirás 30 años, son los que te correspondan. El burro contestó: amén, lo que usted pida. Pero solo 10 años no más, que ya es vida. Después creó al perro o algo así, es lo que sigue. Le dijo: serás perro, espero que no se te olvide. Cuidar la casa del hombre, comer lo que te den. Y así 25 años, ¿no te parece bien? ¿Qué dices, perro? Vamos, ¿qué respondes a mi oferta? Ya sabes lo que hay, también dónde está la puerta. Cuarto de siglo es mucho tiempo, déjame solo 10. Trato hecho, y así es como salió Chucho Pardiez. Luego Dios creó al mono, le dijo: harás el mono. Irás de árbol en árbol, serás el bufón del trono. Eso es, la diversión de los demás. Y así 20 años vivirás, ¿o acaso quieres más? Más que servido voy, señor, en esto dijo el primate. La veintena, no es moco de pavo, mucho quilate. Con la mitad me basta y me sobra, aunque no lo crea. Dios estudió la idea y dijo que así sea. Y te dio una vida fabulosa, pero de fábula. Y qué decir tienes si me has visto venir. Si no fue así, pues ya sabes quién te lo iba a decir. Y ahora da vueltas a lo que muchos llaman vivir. Y te dio una vida fabulosa, pero de fábula. Y qué decir tienes si me has visto venir. Si no fue así, pues ya sabes quién te lo iba a decir. Y ahora da vueltas a lo que muchos llaman vivir. Dios creó más animales, todos irracionales. Dejó para el final al ser humano, ya tú sabes. El alma de la fiesta. el último refresco. ¿Quién? La pólvora, la aspirina, la sopa de ajo. Le dictó su trabajo, le dijo serás hombre. O le dijo mujer, la historia va según el barrio. Eres todo mi orgullo, a mi imagen y semejanza. Mi ojito derecho por quien he roto una lanza. Será tu cometido ser el más inteligente. Ser vivo de la creación, tu estado permanente. Dominarás el mundo como resulta evidente. Vivirás la treintena y así tan ricamente. El hombre contestó, señor, seré lo que me pides. Pero con 30 años es poco lo que se vive. ¿Por qué no me das los 20 que no quiso el burro? Y los 15 del perro, harás negocio seguro. La decena del mono, si no es mucho pedir, también apúntela en mi cuenta, vamos, dígame sí. El señor asintió por tener la fiesta en paz. Y así dio paso al hombre, y así que nos va. Y te dio una vida fabulosa, pero de fábula. Ni qué decir tienes si me has visto venir. Si no fue así, pues ya sabes quién te lo iba a decir. Y ahora da vueltas a lo que muchos llaman vivir. Y te dio una vida fabulosa, pero de fábula. Ni qué decir tienes si me has visto venir. Si no fue así, pues ya sabes quién te lo iba a decir. Y ahora da vueltas a lo que muchos llaman vivir. Le sacó pues 45 años más el hombre. Ignoraba lo que le esperaba y hoy pagas con creces. Creyó hacer buen negocio, quedaba nada a cambio. No reparó en la letra pequeña, no fue tan sabio. Por eso 30 años vives hombre sin un duro. Luego cuando te casas otros 20 como un burro. De sol a sol trabajas y llevas a tus espaldas el peso de una familia y deudas que no saldas. Más tarde te jubilas y como perro otros 15. Cuidando de la casa, ahora ya no eres tan lince. Comes lo que te den, te parezca mal o bien. Y es que ya no riges tanto, lagunas en tu sien. El final de tus días, 10 años haciendo el mono. Saltar de casa en casa de tus hijos es el colmo. Haciendo payasadas para gracia de tus nietos. La vida fabulosa hasta que te vences quieto. Tu apariencia rompió el saco. Ser humano te lo achaco. Naces, creces, te reproduces. Búscame los tres pies con esas luces. La vida no sigue, no sigue. La vida no sigue, yeah. Es mi vida, es tu vida. ¡Hombre, Langui! Vaya pedazo de fábula, compadre. Oye, ¿cómo te va a ti la vida? ¿De fábula o qué? De fábula, sí. Así nunca viví, macho. Este temita ya tiene unos cuantos añitos, compadre. Sí, ¿de doble H en el disco de... pues, ¿de qué año? Si tenemos aquí a Paco, ¿de qué año? Hombre, se lo puedes preguntar a él. 2000, sí. El segundo disco de Z, Guateque. Claro, tenemos claro. Aquí a Paquito, sí, que acabáis de escuchar ahora, con esa fábula, ese temita, esa colaboración. Y era del 2000-2001. Compadre, pues tú ahí, ¿qué estabas haciendo? Pues tapicheando. Pues seguramente. Menos estudiar y esas cosas, pues ya sabes. Pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena. Efectivamente. ¿Eh, Supri? Claro, tío. Tenemos aquí, excelentemente, a Paquito Doble H, la revista Hip Hop Nation. Compadre, que estábamos aquí disfrutando porque nos están haciendo un fabuloso artículo para que luego los oyentes de Radio Tarascán, si se compran la revistita, pues nos puedan ver. Claro, y puedan ahí ver lo pueden ver. Con esa camisa de leñador que nos has traído, compadre. Sí, está por aquí. Sí, luego te la vas a poner para que te la vean. Vale, venga. ¿Sabes a quién tenemos aquí? ¿A quién? Al Cañete. ¡Uy! El Cañete. Que estaba metiendo ante la gamba ahí. ¡Pero el Cañete, ¿dónde ha ido? Ha desaparecido. Este chaval, ya verás. Ahora el cuando responsable venga. Del temita rock de la semana que nos trae Cañete. Ya sabéis que nosotros pues nos gusta abrir la mente, nos gusta abrir las costumbres y nos gusta pues disfrutar de demás música, además del hip hop supreme. Y el temita rock de la semana nos lo trae el Cañete con alguna curiosidad que nos traerá hoy, compadre. Yo sí, macho, este hombre. ¿Qué nos traerá? Yo le he visto algo de abajo el brazo, pero no sé lo que era. ¡Cañete! Bueno. Bueno, qué pista cerveza, pero pues bueno. Todo en, madre mía. En Yela, carretilla de Cañete. Yela, carretilla del Cañete. La carretilla. Sí, señor. Ajá, ay. ¿Quién está aquí? Hombre, con ese muñón tan amarillo. Oh, con esa cajetilla de Ducado sacando por la cintura. Lávate la mano, que la tienes amarilla. La carretilla del Cañete. Buenas, Cañete. Buenas, buenas. ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Pues aquí estamos, un poquito remojados y pasados por agua, como los garbanzos, compadre. Sí, si es que no para de llover, macho. Oye, ¿qué te ha pasado? ¿Que te han echado de la obra? Me han echado de la obra, tío, macho. Está encargado. Pero te han liado. Con... Me han hecho contra el antidoping, de fijo. La cerveza sí que te encanta. Pero casi, la última obra que estabas era la M30, ¿no? La M30, macho. Eso es un infierno. Eso es un infierno, ¿no? He hecho sí. La película Terminator 2, niño. Sí. Las parecido, esas. Parecido. Dios mío, mi vida. Pues, ¿qué nos traes hoy, Cañete? Pues traigo un hijo de un hombre que se llama Johnny Land. ¿Johnny Land? Sí, y la curiosidad es que tiene 15 años el chaval. Sí. Tiene 15 años y tiene el CD reventado, mira. Joder, macho, trae las cosas mejor. ¿Qué es esto? ¿Qué suciedad? Suciedad, hombre, está bien cuidado. Oye, Cañete, pero ¿tiene ahora 15 años, dices? No, ahora no tiene 15 años. ¿O el disco que nos traes? El disco, el disco tenía 15 años, ahora tendrá 20 y tantos, no muchos más. ¿Cuántos discos lleva? Pues tiene 4 discos ahora mismo. ¿4 discos? ¿Y de dónde es, compadre? Es de Dakota del Norte. Madre mía, como nuestro DJ, no es de Dakota, pero vamos, se cogió el nombre directamente. Y pues toca blues y eso, y la curiosidad es eso, que empezó con 12 años. Con 12 años, ¿no? Sí, con 12 años tenía ya un grupo y había sacado un disco. Y con 15 años tenía su primer disco, compadre. ¿Cómo tocaba la guitarra, bro, que se ve? Sí, sí, era un fiera. Ha estado de gira con Aerosmith, Rolling Stone, B.B. King, John Mayer, un montón de gente. Jesús. Pues nada, el Daco lo tiene ahí calentito y nos lo va a pinchar de aquí a 0,2. Mira, Zarigüeya, que se ha puesto nerviosa. Ven aquí, que te pongo un pendiente, baja. Yo he pensado poner un pendiente aquí, aquí. Pues mira, y si le traemos una cazadora, quieto, ¿eh? Una cazadora de cuero de esas a su medida para la sección del Cañete y se da... ¿Pero qué? ¿Pero eso quién espera la zarigüeya? ¡Ataca, es... ataca! ¡Suéltala! ¡Suéltala! Temita más guapo, compadre. El rellenito este lo había escuchado yo, chaval. ¿Sí? Efectivamente. ¿Dónde había escuchado tú esto? En la radio, ¿dónde lo había escuchado? En la radio no creo. ¿Cómo que no? ¡Me vas a decir a mí dónde escuchar las cosas! Oye, ¿por qué no, Carretilla del Cañete? No, pero puede ser. El rellenito tiene que escuchar cosas a veces que sorprenden. Oye, pero... Ya tengo mis años, chaval. Pero qué curioso, ¿no, tío? Con 15 años... Con 15 años... Vale, ya su primer disquito. Su segundo disquito. Su segundo disquito. Pero lo sacó con 12. Pero coge mucho peso a la hora de... A la hora de componer, quiero decir, o solo vocal, tiene dos o tres, tiene dos o tres canciones, además son versiones. Tiene versiones de I. Turner, de Sonny Boy Wilson. Ah, casi todos son versiones, ¿no? Sí, este, pero tiene tres o cuatro luego que son suyas. Y en los discos siguientes ya tiene en los discos pesos, siguientes cada vez tiene más compuestas por él, claro. De todos modos, en el blues siempre, el blues hace muchas versiones, siempre versiones de los blueseros de antiguos, siempre. Pues qué bueno, ¿eh? La canción. El temita rock que nos trae el Cañete cada semanita aquí en Radio Tarajal. Espera, Oye, que no te estamos cortando, perdona. Acaso. Estamos informando... ¡Oye, chaval, respeto, eh! Estamos informando a los oyentes de Radio Tarajal. Ah, bueno, digo, me va a echar ya. No, yo no te he dicho de ninguna. Decir que la canción se llama Lie to Me y el disco también se llama Lie to Me. Y es del año 1997. Del 97, compadre. Lie to Me, chaval. Y la discográfica... A ver, ya que está rellenito con lo del inglés, que dice en inglés... A ver cómo se dice. Tú me gustas, ¿no? Algo así, ¿no? No tengo ni idea. Tenemos aquí a Paquito, que puede ser que Paquito Doble H sepa un poquito de inglés más que nosotros. Líate tú conmigo o algo así. Líe. Miénteme, chaval. Miénteme, compadre. Qué bueno saber idiomas, compadre. Por lo menos dependente. Yo que estoy aprendiendo, yo me sé decir los colores, los animales, los números. Bueno, por algo se empieza. Sí, claro, por algo se empieza. Bueno, Cañete. Sí, decir que la discográfica es AM Record también, por si alguien quiere buscarlo. Por internet seguro que meten el nombre del artista, ¿no? Sí, también, bueno, cuanto más pistas mejor. Bueno, te tenemos la próxima semana, ¿no? Estás en paro, no creo que llegues tarde. No tengo ni para tabaco, así que a ver si rellenito... No, si ya te he visto que ni el rellenito te ha registrado para quitarte el tabaco. ¡Tabaco! ¡Déjale de fumar! Ya, pero luego mira cómo me coges a mí, ¿eh? Mira, rellenito como siempre, arramplando por aquí y por allá. ¡Cañete! Bueno, hasta la próxima semana. Con alguna curiosidad. Oye, mira, que te acompaño, me invitas un poco. Entonces, no tardes, ¿eh? Macho, que estoy en paro. Aquí en la... Yelao, carretilla de Cañete, yelao. Oye, Langui, ¿qué pasa? Pues ya estamos sí, aquí, ¿no? Sí, seguimos aquí. Acompañaste acá al Cañete, ¿no? Sí, me ha invitado un botellín. Dice que no tiene dinero, qué mentiroso. ¿Y tabaco ha comprado? Si tenía calderilla ahí, todo en los bolsillos, chaval. Tabaco no, le tengo. Oye, pues ¿sabes a quién estamos llamando? ¿A quién? ¿A quién vamos a tener? ¿Al Telepizza? Al Telepizza, no, compadre. ¿A quién? Al Jairo. ¡Hombre, el muchachito! Muchachito, vos muy fierno. ¿Te acuerdas que el programa pasado tuvimos al G5? Sí. Y él también entra, él está en el G5. Sí, es verdad, pero es que no, que no pudimos localizarle, ¿no? Que está Tomasito, sí, que está Los Delincuentes. Mucho arte ahí. Y está Muchachito muy fierno. Y claro, iba en el AVE y se nos quedó. ¡Ay! Sin cobertura. Sí, es verdad. ¿Te acuerdas? Los túneles, chachi. No fumes más de lo que te cuento porque se te olvida. Yo me acuerdo perfectamente, chaval. Bueno, pues le tenemos. Compadre. ¡Jairo! ¡Muchachito! ¿Qué pasa, compadre? ¿Cómo estáis, tío? Pues aquí estamos, eso que hace frío en la calle, pero aquí estamos sudando de calor. ¡Qué calor, macho, la pecera! Y el rellenito Mackenja que... ¿En dónde estás de vacaciones, Supri? En la selva mía, tío, que estoy al lado de los cocos, de las palmeras... ¿Dónde ve, compadre? ¡Jesús! Está Jack Sparrow, niño, su perla negra por allí. Pequeñito. Estamos muy bien. Los gorilas son un poco pesados, hay gente con metralletas. ¿Con metralletas? ¡Están los recreativos, chaval! ¡Ah, madre, que estás en los recreativos! Estoy en los recreativos de la jungla, ¿eh? ¿Dónde ves, compadre? Un amigo que tengo yo aquí y me deja jugar aquí a fumarín. Mira, los canarios, suena por ahí los canarios, compadre. ¿Qué es eso? Tengo aquel año electrónico también, entró en la junta, en todo su esplendor, tío. Pues oye, no te digo nada entonces, la que habéis tenido que montar ahí con el G5 también, su primo. Estuvimos el programa pasado contactando con todos y tú en el AVE se nos quedaste esa mitad de cobertura. Pero nos vas a contar un poquito hoy. A nosotros nos han dicho todos que cada uno que nos iba contando decía, yo fui el que me lo bebí todo. Al siguiente que llamábamos al canijo, yo fui el que me lo bebí todo. ¿Tú también fuiste el que te lo bebiste todo? Yo fui el verdadero que se lo bebió todo. Yo fui el verdadero, el único que se lo bebió todo. Además, estaban un poco así, en plan más suave y esas cosas, pues... Y tú fuiste el más destroyer, ¿no? Tú fuiste el más destroyer, ¿no, compadre? Yo fui el más de España y aquí estoy, tío, que me tiene que venir un balneario en la jungla, tío. Ahí con el fútbol y en lo recreativo. Y se tiene que... Mira. Espectacular. Oye, compadre Jairo, y tu aportación, explícanos un poquito la aportación en el disquito de G5, que sabemos que se llama Tu cara, tu papi. Pues yo he puesto un colchón, tío. Es que tenía que llevar el bombo, pero claro, tío, no tengo coche y ir hasta Jerez con el bombo, coñazo. Entonces llegué allí y me acordé yo que en mi casa había grabado con el sofá de mi casa en maquetas y que sonaban bombos, ¿sabes? Pum, pum. Y entonces me desmonté el sofá al pelayo y me hice un bombo de colchón. Válgame, compadre Rellenito, mira, ¡Ay, macho, oye, pues mira, que yo tenía un bombo por ahí una vez que fuimos por ahí de concierto! Ah, a sí. Lo mejor te vale. Hombre, Rellenito, un abrazo fuerte, hombre. Un abrazo también para ti. A ver si nos vemos pronto y te vienes para el Palmen, macho. Venga, que ya estoy tardando. Sí. ¡Claro! Bueno, para prontito, el día 8, sabéis todos los oyentes de Radio Tarascá, que estará la sección en la sala Heineken, en la Plaza España, y estará también de invitado un muchachito muy infierno que se subirá y nos haremos un temita, igual que los delincuentes, Josete, etcétera, etcétera, etcétera. Venga, vamos para allá toda la banda, hombre, vamos a liarla, vamos a beberlo todo, de verdad. Bueno, eso tú tranquilo que yo me encargo de todo eso. Oye, ¿quién es el que más guerra ha dado de G5, compadre? Pues, hombre, cada uno por su lado, tú ya sabes, ahí los elementos que hay, tío. El ratón y yo creo que somos los únicos que no estamos locos, pellizcamos los cristales, o sea que tú imagínate. Pellizcamos los cristales, ¿no? El Dieguito y tú, ¿no? El Dieguito y yo, y creo que estábamos los más centraditos por la faena y los demás, pues bueno, tú sabes. Son unos elementos de cuidado y... Pero ha hecho un placer, eso... En verdad había que dejarlo que fuera solo. Pues sí, la verdad es que eso ha debido de fluir como la rosa. Oye, Jairo, compadre, no tenemos mucho tiempecico y esto transcurre y aquí los calores cada vez nos vamos a derretir más, su primo. ¡Jesús, qué aunque calor! Afuera, sí, aunque bueno, afuera bueno, haga frío. Que te dejamos descansar en tu jungla y en tu selva. Pues bueno, tío, que nos vemos ahí el 8. ¡Viva Rayo Tarascá! ¡Viva Rellenito! Muchas gracias, compadre. Un abrazote y vamos a poner ese temazo del vino y el pescado de vuestro disquito del G5, Tu cara, tu papi. ¡Tu cara, tu papi! ¡Vale, Supri! ¡Venga, niño! ¡Que rule ese pescadito y ese vinito! ¡Hasta luego, Supri! ¡Hasta luego! Esto que estáis escuchando, o bueno, que vais a escuchar, es del G5, el vino y el pescado. ¡Es una copita de un pare! ¡Vale! ¡Vamos ahí! ¡Vamos a brindar! ¡Es una copita ahí! ¡El vino y el pescado! Un, dos, tres, y... El vino me dio esta letra cuando yo lo bebí, me mojé la nariz. Me gusta sentir en la cara los sudores de ti, son poemas para mí. Yo sé que a ti te suena muy bien, también a mí me gusta beber, remar, soñar, veneno mortal. Si vienes a por mí, soy el niño lombriz. Me gusta comerte las grietas, eso me hace feliz, parece regalí. Tu carne morena me aprieta, grito por la ciudad, letras de carnaval. Ya sé, ya está, lo veo muy claro, yo vi la luz rozando mi mano, calor, sudor, que cae en la copa y vuelve pa' dentro a través de mi boca. Hay que ir a la freiduría, lo demás son tonterías. Se mojó el papel y no se puede leer, llena la copa otra vez. Llegamos a la friduría, pero estaba cerrado, se ha vendido el pescado. Tío Luis lo decía, hablando de ti, hay que ir, hay que ir. Sazón, sardina, morena, adobo, puntillita, la hueva, también me la como. Almeja, navaja, grandes mejillones, que en ocasiones, también boquerones. Hay que ir a la freiduría, lo demás son tonterías. mojó el papel y no se puede leer. Llena la copa otra vez. Día de pestaña risa, el pez botella bebe agua del mar, el pulpo cojo no trabaja ni en broma, los erizos se asoman con sandalias de goma. Hay que ir a la freiduría, lo demás son tonterías. Se mojó el papel y no se puede leer. Hay que ir a la freiduría, lo demás son tonterías. Se mojó el papel. El vino y el pescado. Madre mía, cómo me comía yo ahora un pescadito frito, sí, ¿eh? El pescazón en adobo y esas cosas que le echan a la puntillita. Nosotros bajamos por Cádiz, por allí, por Chiclana. Vamos a montar un negocio de esos. Ya lo dijimos. Vamos a montarlo. Esto era temita del G5, ese grupo formado por Canijo de los Delincuentes, Diego de los Delincuentes, Muchachito, Bombo Infierno, Tomasito de Jerez. Y cómo no, el más jovencito de todos, Kiko Veneno. Fíjate, más joven. Como padre el albino. Y han hecho un grupo que se llama G5, él dijo, tu cara, tu papi. ¿Cómo se lo pasa, eh? ¿Cómo lo dijo el otro día, Kiko, que se lo pasaba con ellos? Han tenido que gozar en la grabación. ¡Claro! Bueno, Supri, esto está fluyendo. Aquí estamos, en la inmensa pecera de nuestro barrio, Pan Bendito. ¡Aquí andamos! Con boquerones por aquí, con pulpitos por allá, con nécoras, que el rellenito ya no está cogiendo nécoras, ¿eh? ¡Qué va, las nécoras! Eso es por la gota, que sabes que cada vez que comes marisco te produce la gota. También es verdad, tú lo sabes, Langui. Aquí en la www.lacepcion.net, tu programa Radio Tarascá, para la gente divertida y, como no, para la gente distraída. Sí. Y lo que entra por aquí, ¿sabéis cuál es la sección? Todo lo dedicado al río y al campo, en la sección del... ¡Hombre! El Andarríos. Desde el charco Larropino hasta Radio Tarasca. El Andarríos. Con sus cangris, con sus setas, con sus truchas, con sus bogas. El Andarríos. Acampa donde sea. Aquí va a ser. Hombre, Andarríos. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Qué pasa, macho? ¿Qué traes ahí? ¿Un cesto? ¿Qué es eso? Un cestito, ver, champiñones, rellenito. ¡Ay, mira qué guapo! Mira. Madre, champiñones, te has ido a coger champiñones. Para, ¿no? Hombre, ¿no? Para ti, para el Langui. ¿Qué para el Langui? Mira, por fin, no. La verdad, por fin, tanto que decía que tal, que con la otra vez os fuiste ya por setas y no me trajisteis setas. La otra vez os fuiste ya por cangrejos, no me trajiste cangrejos. Y a la hora de que me trajerais, mira, joder. ¿Ves? Cuando no se viene el rellenito conmigo, pues aquí. Ya estamos faltando. Que si oye, que se dio bien, ¿no? La recogida de champiñones. Se dio bien, sí. La verdad que es que está lloviendo y eso se agradece. Joder, ay, madre. Bueno, pero que llueva proporcionadamente, porque no vea. Rellenito, eso es incontrolable. Incontrolable, totalmente. Oyentes de Radio Tarascá, ya sabéis que estamos en la sección de los Andarríos. Nuestro compadre Chicholá, que viene de una familia muy campestre aquí, conocida en el barrio, y nos trae pues todo lo referente al campo y al río. Y ahora mismo pues estamos con la recogida de setas y de champiñón, y hoy nos viene a hablar del champiñón completamente, que nos ha traído una bolsita aquí a Langui, que va a gozar cuando se la suba la parienta y a la mamá y me lo hagan en guarnición para mis filetitos, mi arroz, mis cositas. No, me subo contigo, ¿vale? Bueno, ¿entramos en materia o no entramos en materia? Vamos a entrar un poquito en materia, sí. Descríbenos un poquito el champiñón, anda. Bueno, pues el champiñón, pues como todos sabéis, es una seta comestible, sí, que la podemos encontrar durante todo el año en todos los mercados. Exactamente. O sea, que quien no conozca el champiñón, pues... Pues padre, realmente... Es más, Andarrío tiene un poquillo el cuerpo como un champiñón, ¿verdad? Desde Canijo. Sí, verdad. Ya estamos con las cosas. Venga, vale, entramos. Bueno, estamos, pues ahí. El champiñón, decir que su color es blanco, más o menos, bueno, todo el mundo sabrá del color del champiñón, es blanco, homogéneamente. Y tiene unas escamas, en lo que es el sombrero tiene escamas, sí, que tienden a otro color, o sea, un poco más amarillento y demás. Vale, que varía, por capas varía, ¿no? Exactamente, por capas varía. Entonces, el sombrero puede llegar a medir... la longitud, sí, como la seta, que la seta medía bastante. Sí, sí, pues el champiñón normalmente cuando se recoge o en las fruterías o lo coge silvestremente, sí. Pues lo coge cerrado. Pero una vez que abre, el champiñón puede llegar a alcanzar de 10 a 12 centímetros, lo joder. Que es el sombrero. ¡Madre mía! ¿Dónde están esos champiñones? ¡Mira, uno aquí! La bolsa, sí, de los que ha traído él. Mira, Rellenito, madre, tú deja eso. La verdad que los has traído grandecitos, ¿eh? Estos que han traído, ¡qué alegría! ¿Y dónde los podemos encontrar, Andarrío, si bueno, nos vamos pues, al campo a por ellos? Realmente el champiñón sale esporádicamente. ¿Esporádicamente? ¿Vale? Si sale esporádicamente, lo que se puede recoger en... entre los meses de primavera y otoño es cuando más se puede coger. Claro. Y se pueden coger pues en los pastos que tengan bastante abono o en suelos que sean muy ricos en materia orgánica. Hostia, compadre, en materia orgánica. Eso lo estoy dando yo en el colegio. Materia orgánica. Tú toma nota, Rellenito, que mira, te hace eso te va a valer para tu graduado, Rellenito. Hecho, que se acerca las vísperas de Navidades y nos tienes que entregar las noticas, compadre. Joder, no me presiones, macho. Bueno, matizar una cosita que lo que es el champiñón... Matiza. El champiñón cuando está cerrado, cuando se abre, sí. Lo que es las láminas, que es la parte de abajo, sí. Son de color como púrpura. Lo que tienden a oscurecerse con el contacto del aire y demás, cuando se descubre la capa, que es como una pequeña capita que tiene, pues tienden a oscurecerse. Y bueno, y el pie es un poquito más cortito y es cilíndrico y macizo y un poquito rugoso. Bueno, pues entonces hemos dicho que se recoge entre primavera y otoño. Exactamente. O sea, ahora mismo estamos en... Sí, sí, ahora se pueden coger. Lo que pasa que es que el champiñón, pues eso, como sale donde hay mucha materia orgánica, pues sí. Sale esporádicamente, pero lógicamente, como cualquier tipo de seta, necesita que llueva. Sí, sí, claro. Pues ha llovido, y ha llovido en la sierra y ha llovido en el campo. Exactamente. Ahora, además, ahora están empezando a salir bastante bien las setas. Yo creo que por todo... Por desde aquí ya sabéis que siempre invitamos a la gente para que acudan al campo. Eso es. Desde aquí el llamamiento a que el campo está ahí, está a dos pasos de la ciudad, y que irse una mañanita a madrugar, a dar un paseíto, a recoger... Y luego almorzar, eso está muy bien. Además, que no tienes que ir ni a la frutería a comprarlos. Hombre, que eso es comodidad, realmente. Hombre, pero al que le gusta el campo, ya sabemos... Hay mucha diferencia que también, es la época, que es la época de recogida. Hay mucha diferencia de comer un champiñón silvestre a comer un champiñón de la frutería, lógicamente, porque... lógicamente el champiñón es una seta que se cultiva muy bien y muy fácilmente. Sí. Y el sabor es distinto. ¡Qué alegría! Oye, la semana que viene, ¿qué me has dicho? ¿Que te llevas a Rellenito? Me voy a llevar a Rellenito, pero, Rellenito, una cosita de advertencia, ¿Qué pasa? ¿Qué? A Chemita, cuidadito. A Chemita la vamos a dejar en casa. ¿Y habrá que traerle a Langui su cestita? Bueno, vale, sí, se la traeremos. Pero un momento, es que el próximo fin de semana nosotros, que no te lo hemos dicho, Rellenito. ¿Qué pasa? Nos vamos a lo de los premios MTV europeos. ¿Dónde vas? ¿No te acuerdas que nos han nominado para el mejor artista español, el mejor grupo español? ¿Cómo va la MTV cosa, europeo? Hombre, la cosa va por votos y la cosa parece ser que va bien, pero vamos, tenemos que ir para ver si lo ganamos, ¿no? ¡Cante victoria, hermano! Pero que a lo que vamos, que te hemos sacado billete, que te viene con nosotros. ¡Ay, qué bien! Que se viene Rellenito, por eso Andarrío lo vamos a posponer para el próximo fin de semana, para bueno, este no, para el otro. Perfecto. Vale, compadre, ¿y de qué vamos a hablar en el próximo programa? Vamos a hablar de la setita de pezón azul. ¿De pezón azul? ¡Madre mía, buscar pezones por ahí! Deciros aquí que estuvimos, como en la época de las setas y yo de... tuve una novia, güey, que tenía una teta así un poco... Pero fue por un meneo que se dio contra... contra una pared azul, ¿no? Sexuales a un lado. Ay, Rellenito, de verdad. Decimos que hemos estado aquí durante estos programas hablando del níscalo... De la seta de cardo. De la seta de cardo. Del champiñón, del champiñón y vamos a hablar de la setita de pezón azul. De pezón azul, hay muy mucho bien. Hay mucho tipo de seta. Buah, imagínate, el champiñón tiene más de 1000 especies. Sí. Casi todas comestibles. O sea, solo el champiñón, o sea, tú imagínate. El champiñón, bien, pero sabéis que cuando vayáis a por seta, mucho cuidadito. Lo dijimos la semana pasada. Ir con gente que sepa. Gente que sepa, que ya conocemos de muchos casos que sí, valientes, es que valientes, y que... luego para el otro barrio, compadre. Y eso es peligroso. Y dragones y esas cosas, tío, no, también. Y dragones y no llegan a ver nada, no llegan ni a contarlo. No, mucho cuidadito, de hecho, la verdad. Ha salido en las noticias que hay dos mujeres que precisamente por eso. Se han puesto malas, vamos. No, que es preocupante. Mucho cuidadito y con gente que sepa. Con gente que sepa. Al champiñón no hay problema, al champiñón... Hombre, es fácil de distinguir, pero es que es como todo, si ya, no claro. Lo sabes... Chacha. Bueno, Pues nada, Andarrío, vamos a seguir con el programa. Muchas gracias. La semana que viene hablamos del pezón azul, ¿vale? Exactamente. Bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima, Supri. Aquí en... El Andarríos. Desde el Charco Larropino hasta Radio Tarasca. El Andarríos. Aquí estamos, seguimos aquí en seguimos. Radio Tarasca. Ya sabéis, este programica con la música universal. ¡Ay, qué contento estoy! Repleto de clásicos, con las agujas estrambóticas de la DACO estáis. ¡DACO, me voy con vosotros! ¡Que estás contento! Joda. ¡Madre mía, chaval! Oyente de Radio Tarasca, tenemos aquí a Goyito dando saltos. ¡Ya tenemos ves! Tenemos aquí a Rellenito dando saltos. ¡Madre mía, qué mujerones por ahí! Oye, te lo digo. Voy a tener que ir a comprarme un chándal, ¿no? Pero tienes que tener cuidadito porque eso es en Copenhague, donde se celebran los premios. ¿Dónde está eso? Copenhague, pues está ahí en Dinamarca, compadre. ¡Ah, Dinamarca! O sea, claro, hace mucho frío. ¿Pero dónde está? ¿Por arriba? Claro. ¡Madre mía! Claro, si es que tú estás muy mal de geografía, también te va a venir bien. También te va a venir bien para graduar. Te lo he dicho, que estoy un poquito despistado todavía. Tienes chatita, oye, lo que puedes hacer es... Dime a Madrid Flow. Vete a Madrid Flow. Estabas pensando lo mismo que yo, ¿eh? La tienda de los primicos, por Carral 91. Bueno, yo le digo que lo pongan a tu cuenta, ¿vale? Si pensó, compadre, que te van a dar un chatita. Claro, hombre, darme. Ahí está la cosa muy mal, ¿eh? Bonito, parece mentira. ¿Cuánto? Tienes ya un par de chándal de ellos. Pues venga. Bueno, si no, vete a Useras. Están abierto, están abriendo una sucursal, ¿sí? ¿Otra? Todavía no está abierta, pero están en ello. ¿Y tú crees que me van a dar trabajo a mí ahí? Trabajo no sé, pero vamos, hay una nueva sucursal, una nueva tienda de Madrid Flow en la calle Usera. En la calle Usera, compadre. ¡Ay, Usera! ¡Joder, al el lado de número mi... no me lo sé concretamente, pero lo iremos diciendo. Sí, sí, al lado ahí. Bueno, lado. Vendremos aquí, contaremos todo, que va a estar la Beyoncé por ¡uy! Ahí. ¡Madre mía! ¡Válgame, la Shakira! ¡Mátame, camión, la Shakira! La Madonna, venga, que no. Tiene la misma edad que Berijar. ¡Buah, la Madonna tiene los trastos, sí, chaval! Esa tiene la misma, pero no tiene el mismo físico que Berijar. A mí me han dicho que es un pendoncillo esa, ¿eh? Bueno, Rellenito, te he dicho que aquí esa cosa, compadre, sin faltar en el programa, que no. Bueno. No pasa nada. Pues nada, contaremos aquí todo lo sucedido allí en Copenhague, los premios MTV europeos, que la sección bajará para allá y nos llevaremos al Rellenito McKenja. La cámara me la voy a llevar. Y cómo no, estamos llegando al final del programa. Hemos tenido durante todo el programa aquí a Doble H, el director de la revista Hip Hop Nation y además MC, que nos está haciendo aquí el reportaje pues a nosotros, a Radio Tarasca, para que luego nos veamos ahí en la revistita Rellenito McKenja, esa que te gusta tanto. ¡Joder, macho, la Hip Hop Nation, Supri! ¡Efectivamente! Y cómo no, dijimos que íbamos a llamar a Berry Harper, el pobre, subíamos de Marbella. ¡Uy, Berry Harper! Y en el Sidecar que íbamos yo y él, pues se le perdió el pañuelo que lleva la garganta, se le cayó, y una fonía. Y seguro que todavía está fumando también. No sé, él ha dicho que no podía venir. Tú sabes que ese hombre es culo de mal asiento, que no puede estar metido en cerrado con la bufanda y con el jarabe. Sí, verdad, siempre tiene que estar por pero ahí. Bueno, mira, yo estoy marcando y vamos a llamarle a ver. Taco, coger un poquito que con la fonía que tiene este hombre. Que a ver si le escuchamos, porque estaba malo realmente. Oye, Berry. Que me vi ahí. Hombre, Berry Harper. Bueno, ¿cómo estamos, Berry? Ya estamos fumando. Estoy un poquito resfriado. Bueno, hombre, ya lo sabemos que está resfriado, lo hemos estado diciendo durante todo el programa. Pero estás... No quiero película del momento, no. ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí, Berry? Un chavalito me quiere vender una peliculita de estas. De esta perro, como todos a mis amigos, barrio. Ah, pero que te ha salido a dar un paseíto, ¿no? Me he salido a dar un paseíto por la calle. Oh, no. Un poquito para ver si se me aclaran y se me refrescan las ideas. Que, madre mía, ¿eh? Allí por Marbella, esta semanita que hemos estado allí en feria, en San Pedro, nos hemos remojado, ¿eh, Berry? Pero lo hemos pasado bien, la verdad. Ese agua en Despeñaperro, lo pasamos mal un poco en Despeñaperro. Si es que el Sidecar ese hay que pasar una revisión ya, vamos a decirlo. Mi Sidecar va perfectamente. Bueno, Berry, no queremos tampoco que esté mucho en la intemperie, porque ya que no has venido al programa, porque estás malo y ahora nos enteramos de que estás por ahí dando una vueltecica. Bueno, pues hay que pasear. Sí, pues ¿sabes a quién tenemos aquí? Aquí tenemos a Doble H, que es... Bueno, tú ya en otra ocasión ya le dedicaste un poema, que te dimos una canción a poner, que con la puta Pepe y con KCO, no sé si te acordarás, tú sabes que tú, bueno, tú ya sabes, con tus cosas de los temarios y las piezas, que se te olvidan las cosillas. Pero bueno, ya en su ocasión ya hiciste un poema, pero le tenemos aquí, nos está haciendo un reportaje, ¿vale? Es MC, director de la revista Hip Hop Nation. ¿Tú podrías así dedicarnos, como siempre... un poema de los tuyos, que para nosotros es un placer y un honor poder escuchar esos versos improvisados, algo así para Doble H y hacerle un regalito? Bueno, pues simplemente decirle que he estado como, digamos que lo tengo engañado, he estado en el lugar porque está malo, pero me he ido a tomar un café y yo al contado le digo al chaval, por mí uno con mucha lache, y con los Woman en la mano escucho a Doble H. ¡Qué bueno! ¡Increíble! ¡Efectivamente! Muy bien, un cortado con leche. Pues nada, ese regalito, oye, Beri, que decirte que queremos que te mejores. ¿Buena para esta película? No, quiero película, chico, por favor. Que hay ahí un morito vendiéndote películas, ¿no? Pregúntale si tiene el de la sección, pregúntale si tiene el de la sección, a ver. ¿Tienes el compa de la sección? Si tú mira el compa de la sección, me reto, primo. No, no, mira, tío, date una vuelta, chale. Primo. No, date una vueltecita. Oye, no. Este chico me está aburriendo, loco, chato. ¿Y qué dice? ¿Que lo tenía, Beri? Que dice que lo tiene, le estoy diciendo que no al pirateo. Este chico, es que no. Van a acabar con la música. Van a acabar con la música, como acaban con los poemas, con la lírica, con todo. Bueno, Beri, oye, que no fumes mucho, que la bufanda, y que luego te voy a ver un rato al del local, ¿vale? Vale. Y nos tomamos una leche con miel calentita. No, muchísimas gracias por poderme contactar y un besito para todos los que estáis, sobre todo para Radio Tarasca. Venga, Beri, hasta la próxima. Venga, hermano, cuídate. Luego te veo. ¡A luego te veo, niño! ¡Te llevo el Viva Purús! Venga, sí. Bueno, ¿cómo está Beri Harper? Pues nada, teníamos ahí a Beri Harper, ya sabéis, ese poeta de la Costa del Sol, de Calahonda, de Marbella, que le conocimos y está aquí, le tenemos pagándole la estancia aquí en Madrid. Estuvo en el Hostal Mediodía, sí, pero ahí, como no tampoco tenemos mucha virutilla para tal, pues le hemos hecho un loft. Está mejor en el local. Está mejor ahí. En el local, le hemos puesto un loft, una tele, una camita y ahí está. Salió a dar un paseo, pero le tenemos acatarrado. Estuvo aquí, nos hizo, bueno, Paquito, te hizo un No cabe en él. Bueno, Paquito, pues nada, oye, que nos ha encantado que hayas estado aquí en nuestro programa. Me ha encantado estar por aquí y todo el mundo que pueda venirse por la pecera de aquí en Radio Tarasca, pues le invito a que venga. Yo no sé quién para invitar, pero la verdad es que... Nada, compadre, ¿cómo que no? Pues sí, la verdad es que estáis todos invitados aquí. La cosita, hay que venir con una gafas de buzo y hay que venir con una esta de oxígeno para que no aguante mucho la respiración debajo del agua. Estamos en la Avenida de los Poblados, en el barrio Pan Bendito, con las agujas estrambóticas de la Daco Style. Tuvimos aquí a Paquito, Doble H, ya sabéis, MC y director de la revista Hip Hop Nation. Tuvimos a Jairo, muchachito bombo infierno, que también le llamamos para el tema del G5, ya que tuvimos en la semana pasada todos los componentes, nos quedaba él. Y nada, pues decirlo, bueno, nos vamos para Copenhague. ¡Ay, que me voy! Si otra vez me la recordaste. Empieza también, Dani, decirlo, la me voy a gira, regalar las patillas. La gira de infierno de la sección, rellenito, que te vendrás, Dani, también, ¿no? ¡Zari, mira, ven que me voy! ¡Ven aquí! ¡Ay, cómo te quiero! ¡Ay, que lo que se llevan bien las zarigüeyas, rellenito! ¡La voy a poner un pendiente, para llevármela! Sí, sí, ya lo hemos dicho. Claro, rellenito, que empieza, oye, la gira de infierno de la sección también, te vendrás a más de un concierto. ¡Claro! Si no te pillan exámenes y tal, y Fabián nos da el permiso. ¡Tú me das el justificante y yo se lo doy a Fabián! Bueno, ya hablaremos con Fabián, pero en algunos sí que te llevaremos. Todo lo podréis ver ahí en la www.lacepcion.net. Y nosotros nos vamos a despedir aquí en Radio Tarasca con un temita de Mala Rodríguez, el nuevo single, y con un montón de colaboraciones que las vais a ir escuchando vosotros mismos. Aquí, próximamente. ¡Supri! Que hacen los animales y los coches. Hago piezas de coleccionista y broche. Sin palabras no hay persona. Sin reputación no hay respeto. Conozco esta zona. Esta mona no se anda por la rama. Hablo claro, consecuencias llegan. Si me necesitas, llama. Yo mantengo el rap en total fitness. Escupo fuego y descongelo a Walt Disney. Intento hacer un clásico por cada actuación. Como los All Stars de los 80 con Magic y Moses Malone. La Macarena, el contexto en que escribo. La mala está en el bloque de al lado. El mismo barrio, los mismos motivos. Juan Ignaca, Master de MC, solo brindamos. En el 99 ya nos juntamos. Hablo claro, consecuencias llegan. Así me expreso en bloques de palabras de 30 o 40 segundos. La música es libre, blinda canciones chungo. En dos días están en internet y ya ando a la vuelta al mundo. Mi estilo es directo, recto como un disparo. A veces lo mezclo y otras no, y lo hago todo con pareados. Lanzo ideas que separan cuerpos a precio de costo y que luego vuelven como parejas cuando se acaba agosto. A punto alto me lo guiso apuesto. Por la noche,